nombre es Evelyn Vélez. ¿Te encuentras escuchando? Radiación, la estación de la bendición. Mi nombre es Luis del Valle, es director del grupo Impacto Cristiano. Te invito a que mantengas sintonía con Radiación 107.9, la estación de la bendición. Radiación, la estación de la bendición. Yo vivo enamorado de Dios y de su Hijo amado. El Espíritu Santo y yo caminamos de la mano. Le prometí a Dios serle fiel hasta la muerte. Y Dios me contestó, nada podrá detenerte. Yo vivo enamorado de Dios y de su Hijo amado. El Espíritu Santo y yo caminamos de la mano. Le prometí a Dios serle fiel hasta la muerte. Y Dios me contestó, nada podrá detener. Evelyn Vélez. ¿Te encuentras escuchando? Radiación.